Sí, amigos, comenzamos con los ronrones, con el primero que es Saab más cerca, sí, de Estados Unidos. Lo que le he venido diciendo se ha ido cumpliendo con mucho orden en el archipiélago africano. Una por una se han realizado las presentaciones y peticiones a los diferentes tribunales, siguiendo el ritmo de menor importancia a mayor importancia. La más reciente novedad ha sido que quien es calificado globalmente como supuesto testaferro de Maduro le pidió una carta al primer ministro de Cabo Verde, Ulises Correa, que lo libere, pues es inocente de las acusaciones que sin prueba le formulan, comillas. En sus alegatos señala que hasta los traficantes de droga han recibido un mejor trato que yo. Saab se ha mostrado seguro de que Correa no estaba al tanto de este trato cruel e inhumano que habría recibido, si bien expone que le cuesta aceptar que no hiciera nada para rectificar esa situación, una vez que Venezuela declaró oficialmente, comillas, su inmunidad diplomática. El reporte periodístico de Europa Press afirma que Saab le augura que su falta de acción tendrá consecuencias legales y políticas, acusando a Correa de mancillar la independencia de Cabo Verde, sometiéndose a los dictados de Estados Unidos. En la misiva hace referencia a lo que él dice la gran injusticia que contra él se comete tras las decisiones de la justicia caboverdiana de autorizar su extradición a ese país. La llama decisión sin fundamento y a la que se ha negado el derecho a una audiencia del informe del fiscal, algo sin precedentes, dice él, en la historia legal de Cabo Verde. El documento ha sido redactado al menos por unos cinco abogados del primer grupo que habrían sido contratados por unos 65 millones de dólares, cuyo origen siempre se está prestando a lucubraciones y entre los que se encuentra el juez español Baltasar Garzón. El barranquillero que alega ser venezolano por órdenes de Maduro Alzheimer cuando le dieron pasaporte venezolano, insiste falsamente en que es diplomático de Venezuela. Todo ello, repito, por un pasaporte diplomático concedido por Maduro a quien ya ostentaba otras tres nacionalidades y cuyos pasaportes también llevaba en su maletín junto al de Venezuela cuando fue apresado tal como lo señalamos en la oportunidad de su captura hace ya 2 meses. Saab sigue presentándose como enviado especial del régimen venezolano y dice, simplemente pido justicia y que Cabo Verde, como miembro de las Naciones Unidas, respete mi inmunidad diplomática y me permita volver a mi país, Venezuela. Eso reclama Saab, que insiste en el argumento de que como, comillas, enviado especial del gobierno venezolano, tiene inmunidad diplomática y debe ser liberado inmediatamente. En sus alegatos se confiesa ser venezolano y lo que es más atrevido, ser oficialmente diplomático del régimen en el poder. Más adelante dice que también su avión tenía fuero diplomático, lo dice él en su escrito. Saba aseveró que fue secuestrado y narró su versión de la detención, porque dice que un oficial que no se identificó, pero que hablaba inglés perfecto, me forzó a bajar de mi avión diplomático usando una alerta roja de Interpol como pretexto. Eran las 20 horas en Cabo Verde, al tiempo que eran las 23 horas en Lyon, Francia, donde se encuentra la sede base de Interpol. Sabemos que la alerta roja no se emitió hasta el 13 de junio, por lo que básicamente fui secuestrado, sostiene él en su escrito. Denuncia que fue trasladado directamente del aeropuerto a una celda donde permaneció encerrado 2 días sin comida o luz. Durante este periodo, dice él, su funcionario insistió firmemente en que yo debería firmar mi orden de extradición voluntaria a Estados Unidos, a lo cual me negué. Por todo ello, considera que lleva 57 días detenido de forma ilegal, en lo que hasta los traficantes de droga han recibido mejor trato. Se me ha proporcionado acceso a una atención médica rudimentaria y he perdido casi 20 kilos a pesar de haber sufrido cáncer. Reiteró que las autoridades norteamericanas lo han acusado sin aportar la más mínima prueba contundente o evidencia de presuntos crímenes, cuya única conexión con Estados Unidos, dice él, es la existencia de pagos realizados a o a través de cuentas bancarias estadounidenses. Pagos, dice él, que ni realicé personalmente, ni los que estaba a cargo y de los que eran obligaciones contractuales o facturas de tarjeta de crédito para las que no se ofrecieron métodos alternativos de pago, detalla él. Esas mismas acusaciones ya fueron investigadas por la República de Ecuador, dice él, y la propia Venezuela, y no se encontraron pruebas de infracciones. Lo que no dice Saab, amigos, es que en el Ecuador, de Rafael Correa como presidente, el fiscal general miró para otro lado cuando debía dejarlo preso en el país por las pruebas presentadas en la acusación de negocios ilícitos, cuando ya contaba con el apoyo de Maduro y del mismo Correa para hacer sus mil millonarios negocios. Recordemos que son 9 países en los que está involucrado. Ahora, Estados Unidos tiene todo. El presidente Iván Duque aseguró hace apenas horas que la extradición del empresario colombiano Alex Saab de Cabo Verde a Estados Unidos es necesaria y es fundamental para que se puedan desnudar todos los vínculos oscuros de la dictadura de Venezuela con el narcotráfico, con el lavado de activos y con una red criminal muy grande. El mandatario colombiano indicó que Estados Unidos a ellos le entregaron información pertinente y contundente sobre toda la maraña de empresas que se han vinculado a esa red de lavado de activos. Es decir, lo tiene Estados Unidos todo ese material que había recopilado, como lo dijo en la entrevista, el expresidente Santos. Según informó Duque, la Fiscalía General de la Nación ya empezó un proceso de extinción de bienes de Alex Saab para que se pueda judicializar a todos aquellos que se han beneficiado de esa red de corrupción, enfatizó el mandatario colombiano. Vamos al medio. Su historia. Ante el molino noticioso que ha sido la revolución venezolana en 2 décadas de controlar todos los poderes públicos, militares, delincuencia, además del saqueo descarado de reservas, riquezas naturales que han vendido al mejor postor al extranjero, hay que refrescar con frecuencia las historias de lo que han sido variopintos episodios de la corrupción oficial. Todo hecho sin respetar la Constitución, sin respetar la separación de poderes ni las más mínimas normas de conducción de un país sumido en la miseria y el atraso programado desde las alturas del poder desde 1999. Comenzando con Chávez y continuando en crecimiento con Maduro, el gobierno otorgó al empresario de Barranquilla, Alex Saab, los más grandes negocios que lo llevaron a montar empresas en Colombia, Panamá, México, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Hong Kong, con el objetivo de esconder ingentes ganancias ilícitas de los cuantiosos contratos para importación de alimentos. Por eso la orden de captura de la Interpol señalaba que en 9 países era buscado por los delitos de conspiración, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Voy al bajo. Terrible esto de presos en pandemia. Desde la semana pasada comenzaron las denuncias por parte de familiares de los presos políticos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, mejor conocido como SEBIN, sobre el estado de salud de los detenidos que ya dan muestras de estar contagiados con el COVID-19, mientras el régimen de Maduro no les permite visitas para llevarles medicamentos o la visita de los médicos que se requieren. Los primeros contagiados, cuyos abogados lanzaron alarma, fueron Juan y Otoniel Guevara, quienes con su primo Rolando tienen casi 16 años presos, acusados injustamente, dicen, por el asesinato del fiscal Danilo Anderson. Otros fueron Basilio Kotowski, Freddy Márquez, Noel Ávila y Enrique Perdomo, los primeros a los que se le detectó, pero hay muchos más. El Observatorio Venezolano de Prisiones informó de contagios en 49 presos en calabozos policiales en Ciudad Bolívar y Margarita, pertenecientes a la PNB y al CICPC. Hay 9 en el Táchira, también en cárceles de esos dos organismos, al tiempo que hay 2 en el CICPC de Los Teques. Con las prisiones, óigame, al 167% de ocupación y ante el hacinamiento que ello produce, hay temores de que la pandemia haga estragos con los privados de libertad. En el estado de Yaracuy se teme por unos 80 presos contagiados, en Lara por 2. La cárcel de San Felipe, que fue diseñada para un máximo de 80 presos, alberga a 738 reclusos hacinados. Óigame esto, de 80 a 738. Carabobo tiene 100 presos. Los centros de reclusión más grandes, como son Tocuyito, Puente Ayala y El Rodeo, deberían tener entonces un serio aumento de la contaminación, dadas las condiciones existentes. Porque los primeros contagiados han sido los agentes policiales o militares que entran y salen, y por ello los contagios entre aquellos que no han recibido ni siquiera visitas de los familiares. La maldad es tal, amigos, que a un detenido en el Táchira lo mandan a El Dorado para que su familia no pueda visitarlo. Otros se informan del fallecimiento de su preso cuando lo van a visitar. Esta es una cruel, triste y terrible realidad adicional en medio del COVID-19. Bueno, fueron estos así los runrunes, amigos, y será hasta una próxima emisión de estos especiales del Show de Bocaranda. Así que los espero por los canales que usted ya conoce.